El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje que le enviara el día 13 el presidente sirio Bashar al-Assad en ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. El remitente señala: el dirigente Kim Jong-il hizo gran aporte al logro de grandes victorias en la lucha de la República Popular Democrática de Corea por el progreso y desarrollo y la defensa del socialismo y la nación. Espero que el mariscal Kim Jong-un complete la revolución coreana que toma como su principal misión la lucha por el partido y la revolución, la patria y el pueblo en la verificación de la independencia en el mundo, dirigida por el gran dirigente Kim Jong-il, eterno líder del Partido del Trabajo de Corea.